cuando les llegue esta información. Vamos a estar pendientes de las reacciones hoy. De todas maneras, es muy pronto, apenas estamos sobre el tercer día, apenas han pasado 2 días en Venezuela. La información diplomática llega por una vía un poco más lenta. Hay que convocar a reuniones y seguramente en el transcurso de la semana se van a seguir produciendo pronunciamientos por parte de las instituciones, pero de acuerdo a lo que ya han trascendido de algunos sectores, es que la Unión Europea no va a reconocer las elecciones de Venezuela. Pero la última hora de Venezuela tiene que ver con una amenaza de Nicolás Maduro contra María Corina Machado y Edmundo González. Lo hago responsable, señor González Irrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. Recordemos que en Venezuela hay una dictadura y que la justicia es el propio Nicolás Maduro, lo que él ordene. Por eso crece la preocupación sobre los líderes Edmundo González y María Corina Machado. Jorge, ya habría dado la orden entonces Nicolás Maduro del arresto de ambos. Creo que es importante aclarar, ya que en los últimos días también hemos visto cómo personas que no tienen conocimiento con respecto a la situación de Venezuela, qué es lo que está pasando. O sea, en situaciones generales, el gobierno de Nicolás Maduro no esperaba esta reacción de parte de los venezolanos ni de parte de la oposición venezolana, ya que desde un principio, en las elecciones en las que siempre ha participado Nicolás Maduro, el famoso sucesor de Hugo Chávez, en el año 2013, cuando se realizaron esas primeras elecciones contra Enrique Capriles Radonsky, en ese momento la diferencia de votos fue apenas 200.000 votos. En el momento en el que se dieron a conocer los resultados, en los cuales los números eran extremadamente similares, no había una manera de demostrar cuáles habían sido realmente estos resultados, de poder avalar, de poder discutir, al igual que en el momento se estaba viviendo una situación muy tensa por el fallecimiento de Hugo Chávez, quien era justamente lo que llamamos el líder de las zonas populares, al igual que una de las figuras más queridas dentro de las Fuerzas Armadas, que son las personas que justamente tienen la fuerza en Venezuela y que son el motivo por el cual siempre se ha mantenido el gobierno durante años, después de olas de represión en el año 2014, en el año 2017 y en el año 2019. En el año 2018, Nicolás Maduro realizó unas elecciones en las cuales la oposición se negó a participar, ya que decían que no había condiciones que aseguraran que estas iban a ser democráticas. Efectivamente, Maduro celebró estas elecciones con números completamente irrisibles, ya que no se puede entender de dónde hubo una participación tan masiva, si efectivamente la gente no fue a votar por las protestas, y se nombró para un segundo periodo presidencial, que fue lo que ha llamado esta crisis, por lo que ellos se autodenominan como un bloqueo económico, a causa de las sanciones que han recibido de países como Estados Unidos y la Unión Europea, este año, después de cientos de reuniones. Recordemos que durante los últimos meses, tanto en el año 2022 como en el año 2023, representantes del gobierno de Nicolás Maduro, representantes de la oposición en distintos países como México, al igual que República Dominicana, se realizaron reuniones en donde se prometió que en este año 2024 se iban a dar elecciones democráticas, la vía para que se pudiera demostrar finalmente cuál iba a ser posible el cambio en Venezuela. Es aquí donde entra la figura de María Corina Machado, digamos como la heredera del liderato de la oposición venezolana, ya que en el 2018 se intentó por distintas vías. Juan Guaidó, recordamos que fue el personaje, el expresidente de la Asamblea Nacional, fue nombrado como presidente, que a pesar de haber recibido el reconocimiento internacional de distintos países de forma democrática, no recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas, que al final es lo que se necesita en Venezuela, ya que los mismos venezolanos son los que tienen que lograr sacar a Nicolás Maduro junto con el apoyo internacional. Y creo que justamente aprender de todos esos errores del pasado es lo que llevó a María Corina a prepararse en este momento. Cuando se realizan las elecciones el domingo, Maduro se autoproclama ganador con una diferencia irrisible, nuevamente con números completamente inventados. No esperaban que María Corina Machado haya presentado una manera de poder justamente demostrar los votos de lo que siempre el CNE ha llamado el sistema electoral más seguro y más moderno del mundo. Entonces es aquí donde es muy importante determinar que lo que ha hecho María Corina en este momento, en el 2024, es muy importante, ya que el gobierno de Nicolás Maduro no esperaba que alguien pudiera llevarle la contraria con respecto a los resultados que ellos han presentado. Y por supuesto están, yo digo que en un momento de crisis, de cómo el pueblo que salió a votar está reaccionando y se está levantando en contra de ellos, por lo cual el comunicado que realizó María Corina ayer desde las asambleas populares es muy importante, ya que llamó a las Fuerzas Armadas Nacionales, a los organismos del Estado, a la Policía Nacional y a los Guardias Nacionales, a que justamente entiendan que el resultado que se dio el domingo también viene por parte de sus propios familiares, de parte de sus propios compatriotas, y que el orden que tienen los militares en Venezuela es hacer respetar la Constitución, por lo cual es muy importante que se mantenga el orden ante todo, y es lo que uno espera que en algún momento distintos líderes de las Fuerzas Armadas puedan poner a disposición ayuda para poder justamente evitar estas olas represivas que hemos visto en los últimos días. ¿Y qué se dice desde España sobre la situación de Venezuela? Encontramos unas declaraciones del expresidente Felipe González. Recordemos que es curioso lo que ocurre en el Partido Socialista, ¿no? Mientras José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en una especie de embajador del régimen de Nicolás Maduro, Felipe González se ha mostrado crítico. Sería bueno escuchar también las declaraciones de que pueda dar José Luis Rodríguez Zapatero luego de todo lo que se ha ido conociendo, luego de las posiciones también de organismos internacionales y de las evidencias. Vamos a escuchar en todo caso a Felipe González unas declaraciones que también entregaba al canal NTN24. Que la transición no sea una imposición, liquidación de un régimen que pierden hoy. Lula lo ha dicho bien. Es decir, usted pierde los votos, pues procura hacerlo mejor la próxima vez para ver si lo gana. Pero si pierde los votos, se va. Bueno, pues en esa propuesta está todavía María Corina y está Edmundo González. Y yo le diría a los próceres del régimen, empezando por los militares, que aprovechen la oportunidad, que no disparen contra su propio pueblo, que no hagan esa represión y que aprovechen la oportunidad de servir a su país y servir a su país ayudando a la reconciliación. Yo creo que ya no pueden renunciar a más cosas que las que han renunciado proponiendo ese pacto de reconciliación, pues no le están pidiendo cuentas a nadie y tienen cuentas que ajustar, hombre, ante la historia, ante su propio país. Entre otras cosas, tienen que ajustar las cuentas de su ruina, que atribuye al imperio, como dicen. ¿A qué imperio? Pues me resulta muy doloroso. Pasa como en Cuba. Cuba es el primer país que dijo que se había liberado del yugo del imperialismo americano, ¿verdad? Eso es el motivo inicial de Cuba. Nosotros tal, somos un país libre. Siempre me acuerdo de una canción, que era muy, como siempre, por la gracia cubana. Es decir, para la leche que da la vaca, que se la beba el ternero. No queremos saber nada de Estados Unidos. Bueno, 70 años después, toda la culpa la tiene Estados Unidos. Si ustedes no quieren saber nada de Estados Unidos, y por fin cuando ya no saben nada de Estados Unidos, resulta que la culpa la tiene toda Estados Unidos. Pues lo mismo le está pasando a Maduro. Dice, toda la culpa la tiene Estados Unidos, oiga, pero es que le va a dar igual. Le va a dar igual que sea Obama, que sea Clinton, que sea Trump, que sea Biden. Le va a dar igual. Cuando Biden le ofrece una oportunidad y hacen el pacto de Barbados, Maduro no está pensando en cumplir el pacto. Está pensando en recibir determinado tipo de ayuda a la que nadie está obligado, como inversiones de empresas americanas, y traicionar el pacto, que es lo que ha hecho. Es que ni siquiera ha cumplido el pacto de Barbados. ¿Por qué no hay observadores internacionales más que lo que señala Maduro, que creen lo mismo que él, que es cualquier cosa menos la democracia? Pues no hay observadores internacionales porque no han querido que la Unión Europea lo revise. No han querido, naturalmente, que lo revise la OEA. No han querido que haya observadores independientes, de verdad. Bueno, hay una figura que hay, es el centro cárter al que lo pone en una situación difícil, pero son las palabras del expresidente español Felipe González. Vamos a rematar, vamos a ir ya finalizando este repaso que estamos haciendo de la actualidad de Venezuela en el tercer día tras las elecciones con las declaraciones de la Cancillería colombiana en la voz de el canciller Luis Gilberto Moreno. El Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, escuchamos allí lo que ocurre en Venezuela exactamente, las protestas. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno colombiano y por instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela respetando siempre su autonomía. Igualmente se ha mantenido el diálogo con todos los interesados en el proceso electoral del domingo pasado. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Colombia, como parte de la comunidad internacional, estará presta a apoyar los esfuerzos necesarios para garantizar la paz, la estabilidad y la profundización de la democracia en la región. Estaremos atentos a las reacciones por parte del régimen de Nicolás Maduro a todas estas manifestaciones de incluso gobiernos cercanos como es el de Gustavo Petro. También estamos a la espera de las reacciones de el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a ver si revisa su posición, se actualiza el señor Luis Ignacio Lula da Silva, quien dijo en su primer pronunciamiento sobre lo ocurrido en Venezuela, de que se habían presentado una situación normal, pues nada normal. Es grave lo que está pasando en el país, más allá del fraude, también lo que ocurre en las calles. Tras 3 días de protesta, se está hablando de hasta 12 personas fallecidas, una fuerte represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, que con el ejército, con la policía, y con algo más que se hacen llamar como los colectivos chavistas, que no son otra cosa que unas milicias, está atacando a los opositores que en todo caso, indignados, desafían al régimen y reclaman respeto a los resultados electorales. La incertidumbre también se cierne sobre lo que pueda hacer, sobre lo que pueda pasar con María Corina Machado y Edmundo González, ya que el mismo Nicolás Maduro ha pedido el arresto y de acuerdo con lo que ha trascendido en voces de la oposición, ya se habría dado esa orden de arresto de los líderes opositores. Preocupante la situación de Venezuela. Lejos de aclararse el panorama, podríamos decir que el régimen se enroca mientras crecen las reacciones también de la comunidad internacional. Estaremos atentos para compartirles también todas las reacciones. El café mañanero, un sorbo de actualidad. Imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles. Un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos, como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Solo suspiro. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el café mañanero. Avanzamos con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy, en este miércoles 31 de julio, recordamos que se conmemora, Jorge, el Día Mundial de los Guardias Forestales. Estamos hablando de aquellas personas, los guardabosques, que están encargados de proteger y que, por supuesto, comprometidos con el cuidado de las áreas protegidas de los parques nacionales en distintas partes del mundo, al igual que entre los aniversarios del día. El día de hoy, la reconocida escritora británica J.K. Rowling, conocida por ser la creadora del universo de Harry Potter, autora de los libros del mundo mágico, está de cumpleaños celebrando 59 años de edad, siendo esto parte de los más recientes que tenemos el día de hoy para despedir el mes de julio. Gracias, Carlo. Bueno, un saludo muy especial a todos los guardias forestales, hoy más necesarios que nunca. Por cierto, en medio de la ola de calor que está afrontando España por estos días, más exactamente en la Comunidad Valenciana, hay dos focos, ¿sí?, dos incendios sobre los que están trabajando ya los guardias forestales y todo el personal de emergencia. A continuación, le vamos a dejar con una entrevista. Vamos también con el entretenimiento de los personajes aquí en el Café Mañanero. Mireya Company tiene invitado. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Hoy en el programa El Café Mañanero de Latinos FM tenemos una entrevista de lujo. Nuestro invitado, Fofito, que vamos a ver, no hace falta ya ni que lo presentemos para aquellos que tienen más de 30 años, pero sin embargo, para aquellos que tengan unos añitos menos, esas jóvenes generaciones, pues ahora enseguida les vamos a explicar quién es. Bienvenido, Fofito, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros por haber puesto en contacto y estoy muy feliz de atenderos. Para quien no lo conozca, Fofito pertenece a una de las sagas más importantes de payasos de aquí, de España. En esta saga pues ha estado tu padre Fofó, tus tíos Miliki y Gaby. Tú, sí, así es, tu primo Emilio Aragón, que también ha sido muy conocido por ser presentador de televisión. Pues, y Rodi Aragón, mi hermano el pequeño, o sea que todos entramos ahí. Todos habéis estado, y tú que adoptaste ese nombre artístico de Fofito. Pues mira, el hijo de Gaby, pues el primero que nació fue varón y le pusieron Gabito. El hijo de Fofó, pues Fofito. Y el hijo de Miliki, Miliquito, que después se cambió a Emilio Aragón, ya un señor importante. Hombre, o sea que prácticamente cuando nacíais decían niño, ya te decían Fofito, niño, Gaby, Gabito. O sea, Gabito. Eso es así, ¿no? Mi madre cuando dio a luz dijo, ¿qué es, niña o niño? Dice, ¿ha tenido usted un payaso? Y así le dijeron. Continúa la saga familiar. Continúa en la familia. Porque en realidad, ¿esta saga familiar de dónde viene? ¿De tus abuelos o de más hacia atrás? De mi tatarabuelo. Madre mía. Sí, iba para cura. Pasó un circo por allí, se enamoró de la ecuyer y le dijo la ecuyer, yo me casaría, pero tengo que casarme con un buen payaso. Y él dejó los hábitos y se fue con el circo. Y cuando aprendió a hacer payaso, se casaron. Y nada más y nada menos que tuvieron 16 hijos. Solo. De cura pasa a tener 16 hijos. 16. Madre mía, qué maravilla el circo. De ahí ese payaso es maravilloso. Y Teddy y Emi, es el padre de Gaby, Fofó y Miliki. Ah, vaya, vaya, oye, qué curioso. ¿Y cuándo decidiste, Fofito, ser payaso? ¿Cómo lo decidí? Bueno, no lo decidí. Lo que pasa es que en casa siempre estaba o la guitarra, o el saxofón, o el clarinete, o la concertina, y eso eran mis juguetes, porque viajábamos mucho. Date cuenta que desde Canadá hasta Argentina lo hemos hecho todo. Plaza de Toros, televisión, circo, en fin, de todo un poco. Y esos eran mis juguetes, y eso fue lo que me decidió un día en Chicago, en los años 60 y algo también, el director del Circo Price de aquella época dijo, déjame a Fofito, me lo llevo los fines de semana a actuar. Y me montó mi padre y mis tíos unas cosas cómicas que la gente se tenía que reír, aunque no tuviese gracia. Y bueno, así empecé yo. O sea, empiezas en Chicago y después, a partir de los años 70, venís a España y aquí que sois conocidos por el programa de que era La 1. La 1, pues. Eran los payasos de la tele. La nuestra es que nada más que había la primera cadena y el UHF que empezaba por la tarde y no cubría toda España. O sea, o veías a Félix Rodríguez de la Fuente o a los payasos de la tele o Estudio 1. Bueno, había diferencia, ¿eh? Había donde elegir, la verdad es que sí. ¿Las carcajadas o algo más serio? No, la gracia que tenía es que había una señorita que salía y dice, y a partir de las 3:30 de la tarde podrán ustedes ver la programación de la primera cadena y te quedabas sin televisión hasta que ellos le decían a las 3, a las 3:30. Y Fofito, ¿cómo conseguís entrar en la televisión? Pues mira, estuvimos en Argentina y fue el ministro de Trabajo allí y dieron un vino en el consulado, invitaron a Gaby Fofó, Miliki Fofito. Y dice este señor, el ministro, dice, oye, yo voy para España la semana que viene, ¿queréis algo de allí? Y Gaby, con una guasa que tenía, dice, ¿usted no es el ministro de Trabajo? Pues de no trabajo. Y a los 15 días vino el contrato de la primera calle. No me digas que fue así, o sea, pedirle trabajo al así, ministro así, de usted trabajo. ¿Usted no es el ministro de Trabajo? Pues denos trabajo. Y vamos, preguntó quién eran Gaby Fofó, Miliki y Fofito en Argentina. Y dice, aquí son ídolos. Han roto récord con las películas que han hecho. Las audiencias son máximas en televisión. En fin, que tienen un currículum bastante amplio. Y dijo él, pues mira, me voy a preocupar, voy a hablar con los de Antena 3 que lo contraten. Hicimos 13 programas y nos marchamos a México. Ahí nació mi hija, la mayor, Mónica, en México. Y después ya nos llamaron para continuar haciendo más programas aquí. Madre mía, qué trayectoria. Pero yo sí que me gustaría recordar uno de los momentos, digamos, que se les quedó grabado mucho a los niños y fue cuando falleció sí. Tu padre. Por la manera bueno. Que tuvisteis de hacer el anuncio, porque fue muy tierno para dedicar ya, a los niños. Gaby y Miliki se querían retirar. Al faltar mi padre, ya se había roto el trío, aunque yo continuaba con ellos. Y fueron los propios de Televisión Española, tanto los cámaras como los del sonido, como la directiva, a pedirnos que nos tomáramos un tiempo de descanso, pero que teníamos que volver a televisión. Y querían ponerle a Fofito Fofó, y dijo Gaby, no, Fofó está en el cielo y Fofito está aquí con nosotros. ¿Queréis continuar? Y dijeron los dos hermanos, pues sí, adelante. Y hicimos una primera toma en la cual yo no hablo, porque no podía hablar en aquel momento, estaba fumando, y hicimos una prueba. Dice, bueno, ahora vamos a grabar. Y grabábamos, y dijo el director, ha salido mejor lo primero que habéis dicho, aunque esté Fofito fumando, que lo segundo que habéis grabado. Y así se quedó el anuncio de que volvíamos otra vez en septiembre a tener el programa del futuro. La verdad es que allí demostrasteis una profesionalidad brutal, porque se os notaba mucho en la mirada, pero sacar esa fuerza para hacer sonreír a los niños y sacarles esas carcajadas, la verdad es que dice muchísimo de vosotros. Fofito, ahora, dime. Estás inmerso en la gira de Viva el Circo. Sí. Hasta el día 31 de agosto estáis aquí en Valencia. En Valencia. Luego, ¿qué nos vamos a encontrar? Cuéntanos. ¿En el circo? Sí. Uy, sí, aparte de payasos. El año pasado estuvimos aquí, pero se ha renovado todo. Se ha renovado las luces, se ha renovado el sonido. Los artistas que salen, porque yo, Fofito en realidad lo que hace en este espectáculo es el hilo conductor de todos los números. Entonces presento unas canciones e invito al primer artista. El segundo artista salgo yo otra vez y luego vuelvo a presentar al tercero. Y así voy haciendo un poquito de canciones, concursos, en fin, juegos con los niños, y hasta que pasan casi 2 horas de espectáculo. Madre mía, 2 horas. Además, ese que te vas a tener un público que estará el abuelo que te conozca, el padre que te conozca y el nieto que te conozca. O sea, 3 generaciones. Y lo que tiene gracia es que cantan todo. El pequeñajo se queda mirando al abuelo y dice, ¿y cómo el abuelo se puede saber la gallina turuleca? ¿Y cómo se puede saber el don Pepito? ¿Y cómo se puede saber Susanita? Y se queda el niño así mirando, y el niño lo que está deseando es que termine el espectáculo para acudir a mí y darme un beso y un abrazo. Yo me quedo luego fuera haciéndome fotos con ellos y lo pasamos verdaderamente genial. Sí, la verdad, además, la pregunta es, ¿ha cambiado un poco el humor desde esos años 70 ahora o sigue igual? O sea, ¿esas carcajadas son iguales? No, hay que esconderle un poquito más el chiste a los niños, porque antes llegaban, se sentaban y miraban el espectáculo. Hoy en día quieren participar. Y te dicen, Fofito, cuidado que te van a tirar un cubo de agua. Fofito, ten cuidado que hay una cáscara de plátano y te va a caer. Y participa dentro del espectáculo. Es muy bonito esa reacción. Antes jugaban pues con un balón y las niñas con una muñeca, y hoy en día están con ordenadores. O sea que están muy espabilados. Hay que esconderle el final del chiste, pero mucho, porque si no, te lo cogen así. La verdad es que sí, además en el circo también trabajas con tu hija Mónica Aragón. Sí, en esta ocasión no, en este espectáculo Mónica está haciendo teatro con Emilio Aragón en Madrid y va de gira por España con una obra de teatro, también trata sobre la familia Aragón. Y me dice, papá, ¿te quedas tú solo? Y digo, hombre, desde los 11 años que he estado solo en Estados Unidos, falta, porque me hace falta, pero ella también tiene que abrir su abanico de trabajo como actriz, que le gusta hacer y le gusta mucho el teatro y le gusta mucho el cine. Y claro, ella tiene, es más joven que yo y tiene mucho más camino que recorrer. Por eso yo le dije, adelante, tú montas tu espectáculo con Emilio y yo me monto a mí el mío aquí solo. La verdad es que está muy bien, además Mónica es una artista, vamos, brutal. Y bueno, además no tienes que hacer el spoiler. ¿Va a continuar la saga circense con tus nietos? Pues por lo que parece sí, porque el mayor ya le dijo a Mónica, retírate que quiero trabajar con el abuelo. Así, se lo dijo a la cara. Y dice, pues te vas a tener que esperar un poquito, porque el abuelo da para mucho todavía. Y él toca la guitarra muy bien. Mi hermano es concertista de guitarra y le ha enseñado todo lo que sabe Roddy. Y bueno, él cogió sus clases y dice, a mí me gusta lo heavy. y ha tirado por el camino de los heavy y tiene su propio grupo, y yo creo que sí, va a continuar. Y la niña tiene 10 añitos y toca el piano. Oye, qué maravilla, todos músicos ya adentrados en ese camino. En la familia igual que nos llevaban al colegio para aprender matemáticas, historia y tal, nos llevaban después a los conservatorios para estudiar el instrumento que quisiéramos. Yo, por ejemplo, por jugar en casa con las concertinas, con el clarinete, con el saxofón, pues más o menos domino algunos de ellos. La verdad es que vosotros también os hicisteis muy famosos, sobre todo por esas canciones de la gallina turdeca. Además, yo tengo un niño pequeño de 2 años sí. que le ponen esa canción, sale en todos los sitios la gallina. La auténtica es la gallina papanatas, pero en América, cuando saltamos allí, nos preguntaban los técnicos, dice, ¿eso de turuleca qué es? ¿Papanatas qué es? Dice, pues es una cosa tonta, que tropeza, que se cae, que es media boba. Dice, ah, turuleca, decían en algunos países, y en otros decían patuleca. Así que tuvimos que grabar el disco en distintas versiones para venderlo por allí. Qué maravilla, bien, pues ahora ya sé por qué es turuleca, porque yo decía, ¿turuleta? ¿Turuleca? Yo aún no sabía pronunciarlo hasta que hace poquito con el niño me he vuelto a aprender todas las canciones, pero esta vez ya lo he pronunciado bien. Fíjate, Fofito, hablando del cariño que siempre habéis despertado, y ha sido, es verdad, estuve hablando justamente ayer con una amiga, le dije, ¿sabes a quién voy a entrevistar mañana? Y le dije, mira, voy a entrevistar a Fofito. Y me dijo, ¿en serio? ¡Qué encanto! Y dice, yo quiero un autógrafo de él. O sea, imagínate todo ese cariño que aún yendo por la calle me imagino que tenéis. Y que recibís. Pues que a veces estamos cenando después del espectáculo y te estás comiendo unas chuletas o te estás comiendo unas gambas y se acerca la persona y dice, perdone, que me tengo que ir, pero me da usted el autógrafo y tienes que dejar la gamba, la chuleta y no sé qué, la de limpiarte y darle el autógrafo y la persona se va encantada. La verdad es que sí. Fofito, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales para estar atentos a todas las giras? Pues siguiendo la gira de Había una vez un circo, Viva el Circo. Y ahí donde podéis conseguir toda la información de dónde está Fofito, a qué hora, dónde duerme, dónde come y todo. Todo. Fofito, los micrófonos son tuyos, aunque no lo tengas delante. Un mensaje para la audiencia. Pues vamos a estar hasta el día 31 aquí. El espectáculo continúa de gira por España y seguramente yo pararé unos par de meses para reposar un poco, porque en esta semana que viene, el día 28, cumplo 75 años. Entonces, es mucha carretera, es mucha tralla, 2, 3 funciones, y voy a descansar, he pedido descansar un par de meses en casita con mis nietos y luego continuar con el circo. Oye, 75 primaveras muy bien llevadas. Yo también quiero llegar así de estupenda. La cirugía. No, mentira, no he pasado por cirugía. Pero sí lo llevo bien. Lo que más me cuesta es cargar la maleta. Cuando tengo las maletas para irme a los hoteles, a la caravana, al circo, me cuesta algo. Maleta con ruedas, claro que sí. Pues sí, a veces hasta sin maleta. Compra las cosas ahí donde vayas y ya está. Oye, pues sí, hay que hacerlo. La vida es muy simple, que lo importante es sonreír y vivir la vida bien, claro que sí. También. ¿Cuándo vas a venir al circo? Pues estoy pensando a ver el día, pasa que el niño lo tengo pequeño, pero yo sí que voy a ir, obviamente. Me debes una foto, Fofito, y el autógrafo para mi amiga, vendrá conmigo. ¿Qué te parece? De acuerdo, me parece muy bien. Yo avisaré el día, y así a redes sociales lo vamos a subir, que yo cumplo y he ido porque me hace mucha ilusión conocerte. Gracias, muchas gracias. Pues... Muy bien. Mireia Company con Fofito, una figura del entretenimiento no solamente en Valencia, sino a nivel nacional, incluso he estado al otro lado del Atlántico. Bueno, mucha experiencia, qué bien, todo un honor compartir con este gran personaje. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Asimismo, el personaje del día y el cierre con Latino Deportes.

por la presencia de la policía en el barrio de Torre Fiel, particularmente en la calle Berni y Catalá número 6. Es una de las viviendas que conocemos por formar parte del sindicato de Ocupas. Es una finca que ya ha tenido distintas denuncias a lo largo de este año. Desde hace un mes se ha presentado esta segunda ocupación en donde está ocupada los 7 departamentos de esta finca. En estos momentos se está llevando a cabo el movimiento policial, de igual forma que entre otros los nombres más comentados entre las tendencias de las redes sociales, el nombre de Superman fueron parte de lo más comentado, pues el director James Gunn ha compartido imágenes en las cuales se ha visto ha finalizado finalmente el rodaje de la nueva película de Superman que llegará a los cines el próximo año 2025. Nombres como el de Jack Grealish forman parte de lo más comentado en el mercado de fichajes, de igual forma que nombres como el de Haaland. Y entre las tendencias, por supuesto, tenemos el de París 2024, el nombre de Nadal Alcaraz. Fueron parte de las tendencias por el partido que jugaron el día de ayer Rafa Nadal y Carlos Alcaraz para clasificarse a los cuartos de los partidos de doble masculino en los Juegos Olímpicos. El día de hoy continúa los Juegos Olímpicos de París, al igual que el nombre de Simone Biles. Fueron parte de lo más comentado por el regreso que ha tenido la gimnasta estadounidense de forma épica, que el día de ayer ya obtuvo su primer oro, mientras que entre las últimas tendencias del día tenemos los nombres de Venezuela, María Corina Machado, al igual que Ven App. Recordemos que Ven App se trata de la aplicación que dio a conocer Nicolás Maduro, por la cual se podría ordenar y registrar a personas que protesten en Venezuela para poder dar casa por ellos. Esta es la aplicación que ha sido comentada y, por supuesto, difundida de forma polémica, ya que se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones como la Google Play y la App Store. Movimientos que se denuncian tanto a Android como a Apple que no tengan disponible este tipo de plataforma en las cuales gobiernos como el de Venezuela pueden realizar ese tipo de denuncias en contra de todo civismo y ley. Cerrando así los hashtag feliz miércoles, los hashtag buenos días y por supuesto el hashtag de Mercadona cierran a esta hora parte de lo más comentado entre las tendencias de las redes. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Centro de Medicina Negro Regenerativa cuenta con un equipo multidisciplinar, tratamientos integrales y de por vida basado en la implantología, procedimiento no quirúrgico. Centro de Medicina Negro Regenerativa para el tratamiento alternativo y además unos resultados muy importantes en Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades neurodegenerativas. Se pueden hacer consultas en Colombia, México, Perú, Argentina, Chile y Brasil. Y recuerden que tiene la oficina central en Valencia, en la calle Floresta número 18. Tome nota del teléfono y contacte 963-516-680, 963-516-680. También puede escribir al WhatsApp 610-1415-41, 610-1415-41. No lo olvide, calle La Floresta número 18 en Valencia, Centro de Medicina Neuroregenerativa. Vamos con otro segmento importante en el Café Mañanero, el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. Llevamos una mañana muy movida, con mucha actividad en los deportes, pero también en la política. Estamos en pleno verano. ¿Y quién se presenta este miércoles como el personaje del día? Carlos Angulo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien se querella contra el juez Peinado por lo que él determina una prevaricación. Recordemos que la Abogacía del Estado, en representación de la institución presidencial, presentó una querella contra Juan Carlos Peinado, el juez que ha tomado la declaración como testigo el día de ayer martes a Pedro Sánchez y que instruye la causa por tráfico de influencias contra su mujer Begoña Gómez. El escrito está firmado por la Abogacía del Estado, de acuerdo con Sánchez, en la representación que legalmente ostenta del presidente del gobierno de España, que considera que Peinado ha adoptado una decisión injusta a sabiendas al impedir a Sánchez declarar por escrito. La querella es un repaso por todos los hitos de instrucción después de que, recordemos, Pedro Sánchez había negado a tomar declaraciones y había querido establecer su divulgación en el caso por medios escritos. En la querella, la Abogacía del Estado alude a la decisión del juez de tomar la declaración de Sánchez en Moncloa en lugar de haberlo hecho por escrito, bajo el argumento de que los hechos por los que se les iba a preguntar tenían relación con su condición de esposo y no como presidente del gobierno. La Abogacía del Estado expone abundante jurisprudencia acerca de qué diferencia en un error del juez podría tomar una decisión de forma arbitraria, por lo cual establece que el juez Juan Carlos Peinado no cuenta con las necesidades para poder llevar a cabo este tipo de juicios en contra de la primera dama de España. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero, a nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación ícualo.com. Este es un consejo muy importante para todas las personas inmigrantes. En Ícualo tienen la posibilidad de acceder, abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, es así de sencillo. Ícualo. Descargue la aplicación, usted va a rellenar un formulario muy sencillo, solicita la cuenta y va a tener la posibilidad de hacer muchas operaciones con su tarjeta débito que le llegará posteriormente. Y también podrá hacer envíos de dinero, microcréditos, préstamos personales. Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Aquí está la información deportiva pendiente siempre de la participación de España y de las representaciones de los países latinoamericanos, los Juegos Olímpicos, pero también estamos pendientes del mercado de fichajes porque la Liga Española ya se prepara para su regreso. Empezamos Adolfo Jiménez del Río dando cuenta de lo que fue el duelo de este martes, en cuanto vimos a dos generaciones del tenis español en dobles. Por un lado, Rafa Nadal y también Carlos Alcaraz sacando adelante un compromiso muy difícil. Entramos en detalles, Adolfo Jiménez del Río. La jornada, por cierto, la cuarta, nos ha dejado una foto histórica. Hablamos de los Juegos Olímpicos. Destacamos, insisto, la actuación de Rafa Nadal y de Alcaraz. Adolfo Jiménez del Río, efectivamente, que nos tiene todos los detalles. Pero antes también una preocupación de la Fiscalía Francesa, que investiga amenazas de muerte. Y en el día de ayer, no solamente todas las noticias sobre los Olímpicos 2024 de París. han sido agradables, sino que desafortunadamente y por hechos poco deportivos, la Fiscalía Francesa ha abierto investigaciones por ciertas amenazas de muerte recibidas por algunos atletas israelíes. Y es que los gestos discriminatorios vistos en el partido de fútbol entre Israel y Paraguay y por la difusión no consentida de datos personales de algunos de los deportistas de esa delegación. Y es que en un comunicado difundido en el día de ayer, la Fiscalía de París señaló que las amenazas de muerte se recibieron por correo y que fue el Ministerio de Interior francés el que las presentó a la justicia. Y es que las pesquisas pertinentes han sido confiadas a la BRDP, Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas, mientras que las relativas a difusión ilegal de datos personales han sido encargadas a la Oficina Central Anticibercriminalidad. Y es que en principio la información difundida inicialmente ha sido retirada de las redes, detalló la Fiscalía en su mensaje, donde también se precisó que ahora la prioridad de las fuerzas de seguridad francesas es averiguar cómo se obtuvieron los datos personales en primer lugar. Tremenda situación y desagradable que no cabe en un evento deportivo donde las personas que están participando lo hacen única y exclusivamente por méritos deportivos y porque son atletas de profesión. Nada tiene que ver con política, ni conflictos políticos, ni bélicos que puedan tener sus países. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Aquí está el cuadro de medallería de los Juegos Olímpicos a nombre de Iqualor. Recuerden, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Es cuestión de que descargue la aplicación y empiece a disfrutar de todas las ventajas de este neobanco. Carlos Angulo nos tiene el cuadro de medallería. En el número total de medallas, Estados Unidos se mantiene como el país más ganador con 26 medallas en total, mientras que Francia, los locales, se mantienen con 18 preseas hasta este momento. El top 5 lo cierran la República Popular de China, Japón y Gran Bretaña, que recordemos, Japón es el país con más medallas de oro en lo que va en estos Juegos Olímpicos. Los del país nipón han logrado establecerse como campeones en 3 categorías de judo, 2 de skateboarding, 1 de gimnasia artística y 1 de esgrima. Carlos, entonces vamos a organizar. Quien tiene el mayor número de medallas de oro es quien, el que ocupa el primer lugar. Entonces vamos a hacer el primer lugar. ¿Cómo está la tabla de medallería? Japón, China y Australia sería el top 3. Vamos, primero, ¿quién marcha en estos momentos? En el cuadro de medallería. En el cuadro de medallería, Japón se mantiene como el máximo campeón de estos juegos hasta este momento con 7 medallas de oro en categorías como esgrima, gimnasia artística, 3 en judo y 2 en skateboarding, seguido por la República Popular de China con 6 medallas, empatado en este puesto con Australia, que también tiene 6 medallas de oro hasta esta jornada, seguido por Francia y la República de Corea, que tienen 5 medallas cada uno, 5 medallas de oro, por lo cual este sería el top 5 de países que han sido los máximos ganadores hasta este momento en las primeras 4 jornadas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Muy bien, entonces los japoneses al frente del cuadro de medallería, con un total de 13 medallas, 7 de oro, 2 de plata y 4 de bronce. Yeah. Esto apenas está empezando. España marcha en estos momentos en el puesto 35 con una sola medalla de bronce. Medalla, sí. Pero que recordemos, España todavía tiene el chance de ganar en distintas disciplinas de equipo. El día de ayer justamente se ha clasificado y ha logrado mantenerse en distintas categorías de equipo, por lo cual las medallas de España todavía no han llegado, pero todavía podría tener algún tipo de chance. Por ejemplo, el día de hoy una de las máximas esperanzas que tiene justamente es en tiro olímpico con la representación individual. Tiro olímpico también tendremos en acción a Carlos Alcaraz nuevamente. Se va a doblar. Ayer tuvo acción y hoy nuevamente. Menos mal que está joven. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ¿no tiene también el detalle de ayer? Una foto, algo para destacar fuera de... No podemos decir fuera de lo deportivo, pero sí un detalle muy especial. Adolfo. Cierto que en los Juegos Olímpicos París 2024 estamos teniendo finales bastante interesantes, como son las de la natación, asimismo como partidos de tenis, donde Rafa Nadal y Carlos Alcaraz han hecho una excelente pareja. Pero asimismo hay también otros detalles especiales que no se podrán olvidar jamás. Y es que precisamente en el día de ayer se han generado innumerables imágenes memorables, y una de ellas es una foto en particular que se ha convertido en el día de ayer en fenómeno viral a nivel mundial de este evento. Y es que la misma no provino de París, sino de las majestuosas olas de Taguapopó en Tahití. Y es que allí, en uno de los escenarios más remotos y espectaculares, se llevó a cabo la competencia de surf de estos Juegos Olímpicos, y fue donde Gabriel Medina, la estrella brasileña y tres veces campeón de la Liga Mundial de Surf, protagonizó uno de los retratos más icónicos hasta la fecha obtenidos en unos Juegos Olímpicos. Y es que Medina realizó una maniobra asombrosa que no solo emocionó a los espectadores, sino que también capturó la esencia del espíritu competitivo olímpico. Y es que la imagen inmortalizada por Jérôme Brugien, fotógrafo de la Agence France Presse, mostraba a Medina y su tabla de surf suspendidos en el aire sobre el Océano Pacífico Sur. Espectacular, con todas las ganas de decirlo, porque ha sido realmente una foto que invitamos a todas las personas de mirarla. Bonita foto. Felicitaciones al fotógrafo. Por cierto, Brasil es el país latinoamericano que hasta el momento tiene medallas, ha ganado medallas, tiene una de oro. No, tiene una de plata, tres de bronce, para un total de cuatro. Todavía no aparecen las medallas para la representación latinoamericana en firme. México tiene una de plata. Y el día de ayer Guatemala se sumó a esta lista. Sí, por aquí estábamos buscando. Bueno, esperemos que en la jornada de hoy aparezcan las medallas. Por ahí aparece también, no, ya el resto pues tendremos que esperar. Atentos, mañana más. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Recuerden, estamos también en las redes sociales como El Café con Jorge Rivera. Que tengan un feliz día. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Parche, pues, la rumba que llegó para quedarse. Si no tenés parche, lléganos a la calle Lleida 6 esquina y gozate una rumba de otro calibre. Che, pues, el pub latino que no te dejará indiferente. Reservas en el 604-837-648. Hacele, pégate al parche. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Adquiere tu billete aéreo hoy mismo y págalo en cómodas cuotas. Sí, escuchaste bien. Abónalo poco a poco y con la garantía de la mejor agencia de viajes. Seibo Viajes te lleva a tu país a visitar a tu familia. Anticípate y consiga las mejores ofertas. Llámanos al 963-360-987. Avenida de Amado Granel, Mesado 5 y Avenida de la Constitución 115. Teléfono 963-360-987. Seibo Viajes, tu agencia de confianza. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado, zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-32-8590. El Rincón